lluvia por mi ventana. Cerca del teléfono, a ver si llama. Estoy pensando que fuiste como la arena. Se escapó entre mis dedos, qué triste novela. Que lo nuestro fue. Despierta, se me cae.